Musicòpolis, la capital de la música, la radioforma d'actualitat amb Rafael Corbí. Deep inside, I know that I'm meant to be. ritmes ballables 100%, avui amb aquest segment de Musicòpolis, de la teva actualitat musical, amb Farron and Imagine i el seu Drunk of Love, o amb Fuse Odigy amb Antena, o aquesta peça també de Darío Núñez, al costat de Bob García i Sunday Panic, Made to Love Ya. Musicòpolis, la capital de la música. Novetats discogràfiques només per tu. Habías perdido de vista el reloj. La puntualidad de lo sentimental

attention. Lay your body down. Sometimes you just need to breathe and let things go. Find your joy and let it flow. Don't be afraid. Si quieres ven conmigo, negio, negio, sanará. Ven y si paras, negio, negio. Si quieres ven conmigo, negio, negio, sanará. Ven y si paras, negio, negio, negio. Demorou, nesse teu samba funk eu vou que vou. Amarradão no choro do cavaco e batucando da percussão. Só na maresia de verde e amarelo vem a nossa alegoria. E vem sem pressa, a onda é essa. No beat desse som nasceu a união. Samba, tupi, macumba, funk, soul. Conexão Paraty, Barcelona, irmão. Lá, lá, lá, lá, lá. I've been lost with Edmondson, a Musicopolis, amb I Don't Know, aquest nou ser del seu àlbum Way Down Low, una de les bones cançons i dels bons ritmes musicals que ens acompanyava a través de la nostra sintonia. Gabriel Fonti ens porta el A mi no me vaciles. Yo no soy un juguete en mi vida. Si me quieres tener que ser mía. Del vacil y ponme arte. Ya te está buscando que te agarre, que te queme, que te apieres. Loco, mujeres como tú, yo no pierdo tiempo. Tú no me vas a dejar como un calentón. Yo no soy como cualquiera, no, no, no, no. Y tú lo sabes. Yo no soy un juguete en mi vida. Si me quieres tener que ser mía. Del vacil y ponme arte. Ya te está buscando que te agarre, que te queme, que te apieres. A mí no me vacilas, no. Yo te pego en la pared. A mí no me vacilas, no. Pero eso tú no sé qué. A mí no me vacilas, no. Yo sé lo que Pierdo el control, i amb aquest tema, amb aquest remix de Juan Martínez i Javi Max en la companyia de Roxen, tanguem la paradeta amb aquest nou segment de Musicòpolis de la capital de la música, amb l'actualitat musical de temes com aquest. Si perds el control, prova de recuperar-lo. Fins ara mateix. Quiero sentir cómo mueves mi corazón. Quiero que me des un beso, así es como lo quiero. Perderme en tu veneno sin confusión. Si me das un beso, que yo quiero de eso, que moviendo tu cuerpo pierdo el control. Que si me das un beso, que yo quiero de eso, que moviendo tu cuerpo pierdo el control. Quiero bajarte la luz antes que salga el sol. Descubrir todas tus curvas perdiendo el control. Que te quedes cerca mía, haciéndolo noche y día. A la orillita del mar haremos el amor. Bailaremos juntos, cambiaré tu mundo, no pido condición. Solo que te quedes al ladito mío, no me digas que no. Este baile tuyo, tú eres para mí, esta noche pa' los dos. Mírame princesa, dame tu belleza, perderemos el control. Quiero que me des un beso, si es como lo quiero. corazón se acelera más. Esta noche es especial. Dame ese beso, niña, que te voy a enamorar. Bailaremos juntos, cambiaré tu mundo, lo pido conmigo.